Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La primavera ha sido oficialmente recibida en los países que circundan el hemisferio norte. Al mismo tiempo, nuestra iglesia le da la bienvenida al segundo trimestre de 2021 y a un nuevo folleto con las lecciones de escuela sabática orientadas al estudio del pacto eterno de Dios. En el repaso de la semana pasada, te había dicho que los autores del folleto son los doctores Gerald y Michael Hassell, eruditos reconocidos de nuestra denominación y que además son padre e hijo respectivamente. Sin embargo, debes saber que el doctor Gerald Hassell espera en la tumba el día de la resurrección, ya que en 1994 pasó al descanso debido a un desafortunado accidente automovilístico. No obstante, gracias a los maravillosos aportes a la teología que dejó por escrito, su hijo Michael basó gran parte de esta lección para que tú y yo podamos profundizar en este tema bíblico. Valoro el hermoso gesto del Dr. Michael Hassell de colocar como autor principal de la lección a su padre y, por supuesto, al Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General por permitirlo, dando así un homenaje póstumo a quien por 7 años fue el decano del Seminario Teológico de la Universidad de Andrews y por 27 dirigió los programas doctorales del mismo Centro de Educación Superior. Con esto como introducción al trimestre, te pregunto, ¿estás listo para ahondar en el maravilloso tema de la salvación visto a través del lente del pacto eterno de Dios? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Pues bien, las herramientas del sábado Enseñaré se encuentran a partir de la página 14 y van hasta la 27. También quiero añadir que el material para los maestros que trae el folleto fue elaborado por un equipo de expertos que se dividieron el trabajo para proveernos la reseña, el comentario y la aplicación a la vida. Una de las cosas que notarás apenas leas este material es que en la parte del comentario nos van a dar un comprimido de los días domingo a jueves de cada semana. Esto nos resultará muy útil a la hora de escoger los puntos que vamos a resaltar con la clase. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Vamos a ganarnos la atención de nuestra clase ayudando a los alumnos a vislumbrar las ventajas del repaso. Para eso podemos hacerle una pregunta como la siguiente. Si vamos a estudiar el tema del pacto, ¿por qué debo aprender primero acerca de la creación? Pues este repaso te lo va a aclarar. Y dicho esto, deja la pregunta en el ambiente y pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Aunque el material semanal es extenso, la clave de un buen repaso es tocar 3 puntos con tu clase, y la importancia de esos puntos la determina las necesidades que tus alumnos pudieran tener en su crecimiento espiritual. Los siguientes son los aspectos que yo considero más significativos y espero que te sirvan como ejemplo para escoger los tuyos. Hablemos en primer lugar de el blanco de la creación. Cuando leemos Génesis 1 y 2, no solo recibimos información acerca de cómo este mundo llegó a la existencia, sino que podemos ver una línea clara de pensamiento en la cual se presenta al ser humano como el objetivo principal de la creación. Se ven 2 cosas muy definidas: que Dios es el creador y que todo lo que diseñó lo hizo en función del hombre. Basados en lo anterior, el clímax del relato bíblico de la creación está en Génesis 1, 26 y 27. Invita a tu clase a leerlo y luego pregunta, ¿qué es lo que este texto presenta como las razones por las que el ser humano es tan relevante? El texto dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tengo la seguridad que alguno de tus alumnos será muy acertado al decir que el ser humano es importante por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y porque su labor era señorear o administrar el mundo. Ser creado para liderar la creación es sin duda una característica suficiente para resaltar la importancia del ser humano. Sin embargo, queda latente la pregunta ¿por qué? Es decir, ¿cuál fue la razón por la que la deidad deliberadamente quisiera hacer una criatura a la que pudiera poner en esa tarea? Pues es ahí donde resalta la declaración divina de crear una raza a su imagen y semejanza. Sin lugar a duda, muy productivo sería para tu clase reflexionar sobre qué significan estas dos palabras. Si lo ves necesario, añade a los comentarios de tus alumnos que estos términos tienen que ver con similitud y correspondencia, lo que nos hace pensar que Dios quiso traer a la existencia criaturas que fueran parecidas a la deidad. Tal vez en la clase alguien preguntará, ¿en qué nos parecemos al Creador? Si el ambiente es propicio y te da el tiempo, menciona que entre otras cosas, lo más significativo es que tenemos la capacidad de elegir y la de comunicarnos. La primera, que también llamamos libre albedrío, es lo que nos da libertad de pensar y actuar por voluntad propia. En otras palabras, estamos hablando de un ser que no estaba programado ni se comportaba por instintos. La segunda característica que deseo resaltar de lo que es la imagen y semejanza de Dios es la capacidad de hablar y comunicar mediante un lenguaje estructurado los pensamientos y las decisiones originadas en el libre albedrío. No hay otro ser en nuestro hábitat que siquiera se acerque a nosotros en el hecho de que por medio del lenguaje pueda replicar ideas e incluso crear arte y belleza mediante las palabras de un poema o la letra de una canción. Con un ser así, Dios no solo tiene un mayordomo para este mundo, sino un compañero con el cual relacionarse y un individuo libre para que, si lo desea, decida amarlo. En otras palabras, Dios creó un ser humano para manifestarle amor al preparar un hábitat pensado en él y que pudiera responder libremente a ese amor. Solo con alguien así, el Creador podría relacionarse verdaderamente. Hazle notar a la clase que las relaciones son las que marcan la esencia humana, ya que el hombre fue creado para interactuar con su ambiente, al señorearse de él y dirigirlo, con su pareja, al ser mutuamente ayuda idónea, y con su Dios, como creador y criatura, o mejor, como padre e hijo. Dios solamente podría relacionarse en un nivel superior con alguien que fuera su imagen y semejanza. Y eso fue lo que nos hizo distintivos en esta creación. Sin embargo, para que todo tuviera sentido, la criatura debería tener libre albedrío, elegir relacionarse y tener la libertad de escoger su propio camino. Eso nos conduce al punto siguiente, la caída del hombre. Según nuestra teología del gran conflicto, ya existía una rebelión contra Dios en el cielo y toda criatura inteligente debía tomar la decisión de elegir qué posición tomar, quedarse al lado de Dios o pasarse al lado de su enemigo. Esa es la razón por la que fue puesto en este mundo el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que si no hubiera existido, Adán y Eva no habrían tenido la oportunidad de elegir, siendo técnicamente hablando, manipulados o programados, y no habrían gozado jamás de verdadera libertad. Sin embargo, a pesar de la necesidad de esta prueba, Dios restringió la influencia de Satanás a su mínima expresión, ya que ese árbol era el único lugar donde podría disuadir al ser humano a unirse a su causa y solo podría presentarle un solo tipo de tentación, invitarlo a comer del fruto que Dios había prohibido. Esto, lejos de ser una desventaja para nuestros primeros padres, fue una manifestación de la gracia divina, debido a que el enemigo de Dios no los podría perseguir por todas partes ni tentarlos con todas las cosas que él quisiera. Habiendo puesto este marco de referencia, invita a tu clase a leer Génesis 3 del 1 al 5 y pregunta, ¿cuál fue el enfoque de Satanás al hablar con Eva? La cita dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ante el amplio abanico de respuestas que tus alumnos tengan sobre el enfoque de la tentación, es vital que dejes en la mente de ellos que el objetivo del maligno era interrumpir la relación del hombre con Dios. Para lograrlo, sembró la duda sobre las razones divinas de la restricción. Cuando expresó, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la expresión afki, traducida como con que, o así que, o es verdad que, pues fue cuidadosamente dicha para dar a entender que había algo que Dios no quería que ellos supieran. Por eso, cuando Eva cita a Dios diciendo que morirían si comían del fruto, el maligno miente descaradamente diciendo que no iban a morir y que la verdad detrás de todo era que la deidad quería impedirles que fueran como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al desacreditar al Señor y hacerlo ver egoísta en la mente de Eva, la duda se tornó en desconfianza. Y la maravillosa relación que tenía con el Creador se vio minada, generando así una rebelión interna que se materializó en la desobediencia abierta. La verdad es que Eva jamás habría comido del fruto si la hubieran invitado directamente a hacerlo. Pero al deteriorar la confianza en su Creador, desobedecerlo se hizo mucho más sencillo. Sin embargo, a pesar de la desobediencia, ella fue engañada, cosa que no sucedió con Adán. Por eso te invito a pasar al punto final de esta sección, la razón del pacto. Invita a tu clase a leer Génesis 3:17 y pregunta, ¿bajo qué circunstancias decidió Adán rebelarse contra Dios? El texto refiere, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si notas bien, la verdadera razón por la que Adán se rebeló fue porque decidió obedecer la voz de su esposa en lugar de la de Dios. Mientras que en el caso de ella, Génesis 3:13 declara que Eva dice, la serpiente me engañó y yo comí, algo que el Señor no contradijo. Por lo tanto, mientras la mujer fue entrampada, el hombre pecó a sabiendas y la decisión de él, en ejercicio de su libre albedrío, fue la que desencadenó la tragedia en este mundo. Si lees 1 Timoteo 2:14, encontrarás que allí se dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por lo tanto, Adán quiso echar su suerte con su esposa, porque la prefirió a ella en lugar de a su hacedor, a quien le dio la espalda, y conscientemente se apartó de la senda que él le había demarcado. Mucho se ha culpado a Eva por haber traído la desgracia sobre nuestro mundo, pero en última instancia el culpable fue el hombre, porque si hubiera esperado hasta hablar con su creador, otra hubiera sido la historia, puesto que se requería de la caída de ambos para que el mundo se viera afectado como un todo. La Biblia pone sobre Adán toda la responsabilidad al declarar en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me gustaría que resaltaras ante la clase que la duda es un instrumento muy eficaz para conducirnos al pecado, ya que deteriora la relación con nuestro Dios y literalmente inició el proceso de la caída. Sin embargo, lo que nos permite acceso a la salvación es su contraparte. Hablo de la fe. Este es el instrumento para reconstruir la relación con Dios que la rebelión rompió. Eva desconfió de Dios y se rebeló. Adán prefirió a Eva y despreció a Dios. Pero tú y yo podemos creer en las promesas de nuestro Redentor y recibir por fe la salvación. Por último, Génesis 3:15 es el texto clave del relato de la caída. Repítelo con tu clase y pregunta, ¿dónde entra la fe y la salvación en este versículo? El texto dice, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como ya sabes, esto fue lo que Dios le dijo a la serpiente. Allí se declara que el descendiente de la mujer o la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del originador del pecado y causante de la ruptura relacional. Gálatas 3:16 y 4:4 aclaran que ese descendiente o simiente es Cristo. Así que Dios nos hizo una promesa y con ella realizó un pacto de gracia. Al creerle a Dios y confiar en sus promesas, seremos liberados de la maldad y de la paga del pecado. Así que lo que busca Dios con el pacto es restablecer la relación rota con el hombre hasta el punto de volver al mismo nivel que tuvo en el Edén antes de la caída. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Realicemos ahora un ejercicio de aplicación. Hagamos los siguientes planteamientos a la clase. Número 1. Imagina que una persona a la que le estás dando estudios bíblicos lee que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y te pregunta, ¿en qué nos parecemos al Creador? ¿Qué le responderías? Número 2. Supongamos ahora que un hermano fiel de la iglesia ha estado escuchando esos predicadores de las redes que generan dudas y desconfianza en el liderazgo. ¿Cómo lo ayudaría a saber el peligro en que se encuentra? Y por último, ¿cómo explicaríamos a un niño el concepto de que el pacto busca nuestra salvación mediante la restauración de nuestra relación con Dios? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Hay que ponerle una tarea a la clase para que la realice durante la semana. ¿Qué te parece la siguiente? Proponle a tus alumnos que en la despedida del sábado en sus respectivos hogares renueven como familias su pacto con el Señor mediante una ceremonia especial. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El relato de la creación nos enseña que al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Él es nuestro Padre y en su papel de pariente más cercano hizo un pacto con la humanidad caída con el fin de redimirla. De esa manera, nuestro Creador se convirtió también en nuestro Redentor. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No olvides nuestro slogan de vida, yo iré a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.